El representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Población en Corea, Del Alvis City Resbina, presentó el día 23 sus cartas credenciales ante el canciller Ri Yong-ho, quien luego de recibirlas platicó con él.